no vamos a estar persiguiendo a nadie y al mismo tiempo, si el fiscal o la institución, en este caso la fiscalía, con elementos, con pruebas, se integra un expediente que demuestra de que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez y abrirse el proceso. Eso es sencillo.